Konnichiwa, minasan. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Comenzamos con Mecha Garrison. Ya estamos listos en el chat. Cualquier pedido recibimos rápidamente. Anon1119 nos pregunta. Sí, sí. Aunque el día de hoy estamos o generamos una búsqueda de algunas rolas especiales. Pero sí, sí, como siempre, estamos abiertos a que nos hagan sus pedidos. Y con gusto los buscamos y los colocamos dentro de la lista de reproducción. Así es que un gran saludo a todos los que nos escuchan. Saludo a todos los Garrison que están allá afuera. El Garrison Detroit. Creo que en este momento no está en línea. Están consiguiendo algo de infraestructura para su nueva casa. Garrison San Francisco. No hemos tenido noticia de él, pero esperamos que se mantenga en línea. Probablemente tienen mucho trabajo. Pero un gran saludo al Garrison San Francisco si es que nos escuchan. Garrison Ajusco, creo que ya están en línea. Por ahí ya recibí algunos mensajes de saludos. Así es que un saludo a Mogocán y a Umechan, nuestra parole officer, que siempre nos rastrea para asegurarse de que no tenemos el fondo de la música tan alto. Y si lo hacemos rápidamente, nos llama la atención para que no estemos regando el tepacho. Ah. Ok, el Garrison San Francisco sí se está reportando, así es que échalo para adelante, Garrison San Francisco, para que empecemos a buscar todos los las rolas que ustedes quieran. No, bueno, vamos a empezar con varios pedidos del rey, qué bueno. Y como les cantaba, saludos a todos los que nos estén escuchando, ya estamos en el chat, si ya se dieron cuenta. También ya estamos en el Facebook. Por favor, síganos. Nuestra fanpage es Mecha Garrison, MSHAGARRISON. Y también tenemos un Twitter que a veces lo utilizamos para retuitear cosas, pero también síganos ahí. Nos pueden mandar cualquier cosa que ustedes quieran compartirnos. Ya estamos aquí, ya estamos iniciando. Y el programa de hoy, yo esperaría ver a Bichus por aquí, pero no lo veo en la línea. La semana pasada Bichus nos propuso que hiciéramos un programa temático y que nos basáramos en batallas. Así es que busqué algunas rolas de batalla y fue interesante el ejercicio porque, digo, al final de cuentas uno es las referencias que consume, no puedo conocer lo que no he visto, pero sí me di cuenta que no necesariamente todos los animes o videojuegos tienen alguna música épica de batalla. Regularmente son más cargados hacia temas principales, temas de personaje, pero sí tengo algunas referencias de buenos juegos, de buenos animes, que casi son los que siempre hablamos en este programa, pero los buscamos más. Y por ejemplo, Final Fantasy es una fuente inagotable de temas de malos. Bajé algunos de los tradicionales para que los tengamos, pero también bajé algunos del Final 14. Ahora que el Master Neto me ayudó a llegar a nivel 50 y ya estamos por ahí. Si ustedes juegan Final Fantasy 14, me pueden encontrar en el servidor Ether, Planeta Siren. Por ahí me pueden buscar, soy Magnus Bellator. Si ustedes tienen personaje, pues manden un link, un friend request y igual podemos patrullar Eorzea mientras hacemos leveling de todas las clases, que no hay vida para desarrollarlas, pero bueno, pues sí estamos por ahí. Y bueno, como les comentaba, creo que Final Fantasy tiene una cantidad inconmensurable de música relacionada con las batallas. Bajé algunas, están un poco largas, así es que probablemente esas tomen casi todo un bloque de música, pero las yo creo que vale la pena ponerlas, están interesantes. También al inicio pues no pudimos dejar de presentar una rola relacionada con batalla de Star Wars, Duel of the Fates. Y by the way, fue 4 de mayo, May the 4th be with you, or with all of you. Y esperemos que hayan disfrutado mucho ese día. Si no lo celebraron, celébrenlo. Si no se acordaron qué era, pues siempre lo pueden retomar. Pero si no lo tienen presente, pues el 4 de mayo por parte de los fans, aunque por ahí existe la referencia, no la tengo confirmada, que durante la filmación de A New Hope cruzaron por ahí un mayo y uno de los jefes, no recuerdo si era de escenarios o de maquillaje, llegó con Lucas y le hizo el chiste de May the Fourth be with you. Y de ahí creo que se empezó a quedar y eventualmente salió al fandom de todos nosotros, y ya ahora es algo que regularmente todos los años se disfruta cada vez con más fuerza, y además considerando que en estos últimos 3 años vamos a tener turbo hype de todo lo de Star Wars. Y es que como en este Garrison somos fanáticos de Star Wars, pues le echamos por ahí una referencia doble. También pusimos un We Will Win, pero con una versión de Matías de Andrea, esta persona que encontré hace unas semanas, y que pues voy a andarle dando vueltas a sus rolas. La verdad es que a mí me agradan bastante, tienen un buen beat, y es lo padre de las reinterpretaciones de todos los que nos gustan las series, ¿no? Si tienes la habilidad, si tienes el conocimiento, pues dale una vuelta y reinterpreta las cosas que te gustan para que todos los demás las podamos disfrutar. Y también por último, pues cerramos con algo bastante épico, muy relacionado con la parte de las batallas, y es Eye of the Tiger, de la película, creo que fue de Rocky 2. Esa rola no necesariamente sale durante el momento de batalla, pero sí es icónica de cualquier evento que tiene que ver algo con peleas. Y eso también pues lo hicimos con un doble sentido. El día de ayer hubo una batalla que al menos en México se puso como que muy, muy sonada dentro de las redes sociales. Fue una pelea de box entre el Canelo y Julio César Chávez Jr. Yo la verdad no la vi, porque no es que no sea fan o piense que darse golpes es malo, cosas por el estilo. La verdad es que creo que estas últimas peleas de box son más una gran faramaya publicitaria, y nada más ponen a alguien para que se le sirva de costal de papas. Al parecer fue así, y el Canelo le dio una patiza a Julio César Chávez. No hay necesidad de ver la película para que, conforme fueron avanzando las horas, la gente empezara a poner los posts y los memes durante las redes sociales. Y es que, bueno, considerando las batallas épicas de box y a Rocky, Apollo Creed, Iván Drago y demás, pues también nos echamos esta de Eye of the Tiger. Y pues bueno, gran recapitulación, varias cosas. Creo que ya tengo por ahí unos pedidos en el chat, los voy a checar. Entonces, vamos a preparar el bloque musical. Vamos a iniciar con un bloque de nuestro amigo Solid Snake y The Big Boss. También recuerden que somos aquí súper, súper fan del One Snake. Y dos son relacionadas con pelea. Y el último pues es el wrap up o el cierre final de lo que fue el primer Metal Gear Solid de la generación de consolas, ¿no? Fuera de las NES. Primer Metal Gear Solid. The Best Is Yet to Come. Rolón. Así es que, pues yo soy Yihad, esto es Mecha Garrison, y pues estamos listos para que nos lleguen pedidos, nos comenten cuáles son las batallas que ustedes recuerdan. Por ahí ya me mandaron algunas, algunas referencias para que las mencionemos. En algunas de ellas necesitaré que me apoyen porque no he tenido la oportunidad de ver esos animes, pero pues al parecer suenan interesantes. Y pues seguimos. Yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison y comenzamos.

Thank you. bueno, ya estamos aquí de regreso. Un gran, gran, gran bloque musical entre las canciones que teníamos preparada y colocamos unos 4 pedidos. Todavía tenemos otros más que nos han hecho. Entonces, vamos a intentar colocarlos conforme estemos avanzando con la programación. Y pues bien, qué bueno que nos están escuchando y que nos estén mandando las interacciones para que sepamos que hay alguien del otro lado y que no nada más estamos hablando al limbo de la información. Y pues sí, a grandes rasgos lo que vamos a estar colocando en este programa del día de hoy son muchas canciones que estén relacionadas con las batallas. Y les comentaba que cuando las intenté buscar para... Bueno, no cuando las intenté, cuando las busqué, qué rolas deberíamos de poner, lo que primero me vino a la mente fue Dragon Ball. Y si alguien puede pensar en batallas, pues tendrías que ser ese, ¿no? O es uno de los animes que articulan mucha de su narrativa alrededor de las diferentes batallas que somete tanto Goku como todos los participantes y sus amigos, no amigos, semi-amigos, cuasi-amigos, villanos y demás. Y me di cuenta que cuando me puse a buscar música de batallas de Goku, en realidad son fragmentos de unos 2 minutos. Y también me puse a recordar cuando yo veía ese anime, pues en realidad es que como que la música era lo que menos era importante. Y hay narrativas diferentes, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Dragon Ball, al parecer la música de fondo que está soportando pues todo el clímax de las batallas y demás, no necesariamente es un elemento fundamental, ¿no? Pues, son batallas en donde regularmente están hablando mucho, en donde están diciendo muchas cosas y la música termina quedando como un simple relleno para que no haya vacío en el fondo y pues lo ponen de esa manera. Sí tiene unos acordes muy, muy, muy particulares. La verdad es que esa música creo que da nada más como para jingle de teléfono. Si quieres tener una opción interesante de jingles para tu teléfono, pues puedes ponerle unos de Dragon Ball y yo creo que va a estar interesante que tengas esos sonidos cuando te están hablando. Solo que supongo no debe ser tan gracioso si estás a la mitad del cine y empieza a sonar eso, ¿no? Pero bueno, pues Dragon Ball fue uno de los que consideré, pero que no encontré una música tal cual de batalla. A ver, no estoy diciendo que no tenga música relevante Dragon Ball o que sea icónica. Lo que estoy diciendo es que pensando en el sabor del día de hoy del programa y poner música que esté relacionada con batallas, pues no necesariamente nos está dando muchas opciones. A diferencia, por ejemplo, de los Final Fantasy, que creo que si una de las más conocidas es la de Sephiroth, la de One Winged Angel, pues como para qué le pensamos más, ¿no? Y esa es una de las rolas que vamos a poner para el siguiente bloque. Estamos en el chat, como les comentaba, si tienen por ahí algún comentario de cuáles son sus batallas épicas. Ahorita vamos con un bloque de Final Fantasy, que creo que también va a ser un poco largo. La ventaja es que creo que después de Mecha Garrison no tenemos otro programa aquí en Rakuen. Entonces igual podría extenderme un poquito más para terminar de colocar todas las rolas. Pero bueno, les recordamos que sigan nuestra página en Facebook de Radio Rakuen. También visiten nuestra página en internet para que puedan ver algunas otras opciones. Y también hay otras páginas en Facebook de Rakuen que... hacen streaming de anime a partir de la noche, entonces pues ustedes pueden participar, escuchar, ver y pues tener la oportunidad de echarse otros animes adicionales. Es una programación variada, ahí eso está ejecutado por el DJ Locotoni, el jefazo, y pues bueno, síganos. Y vámonos con el siguiente bloque de música y vámonos empezando con una de estas rolas ultra, ultra icónicas de Final Fantasy. Me hace dudar un poco si entro primero con la parte retro y después les dejo esta otra para que se emocionen. Entonces vamos a la siguiente música de batalla. También ya estoy bajando sus otros pedidos, es que los voy a colocar. Y pues bueno, estamos en el chat. Esto es Mecha Garrison y yo soy Jihad. Esa no era. Ahora sí, yo soy Mecha. ¿Esto es Jihad? No, esto es Mecha Garrison y yo soy Jihad. 君と出会い、また恋を。 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。となってた父の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタンフライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれんぼはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは心が君を追い越したんだよ。腰にまで願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換こしよう。いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね、特にあなたが隣にいたら。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようよ。僕らタンフライヤー君を知っていたんだ。僕が僕の名前を覚えるよりずっと前に、世界にも何かの意味はきっとあって、でも君のいない世界なの。夏休みのない8月の夜、君のいない世界なの。笑うことないサンタの夜、君のいない世界など。時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。なんでもないや、やっぱりなんでもないや。今から行くよ。僕らタイムライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもういいよ。君は派手なクライヤー、その涙止めてみたいな。だけど 急に泣き出した空に声を上げはしゃぐめくれ子供たち慌てふためく大人をよそにと瞳で虹の端へ描いてるいつか渡れたらいいな水色の夢ばかり詰め込んで心の地図広げてまだ見ぬ世界へ君もまた伝わってゆくここから始めよう全てを穴だらけの傘なら捨てて一つ一つの真実を受け止めてたとえ人より意味を作っても足かせされても星さま時を超えて僕らは行く力強く旗を掲げながら歩けば時に直はさ英雄みたいに振り高く信じることを誰かに伝えたいこの手に乗せて Sí, ya estamos aquí de regreso para que se acuerden que todavía hay DJ. Ha sido un programa bastante musical, nos han mandado varias peticiones, más lo que ya traíamos preparado. Esto se está descontrolando, pero está bien porque quiere decir que entonces hay alguien del otro lado que nos escucha. Y pues bueno, ya en este bloque repasamos unas cuantas peticiones que nos hicieron. También pusimos algunos temas de The Matrix, por ejemplo, con esta pelea icónica entre Neo y el agente Smith. Y bueno, pues también nos fuimos por toda la parte de Final Fantasy con sus Epic Boss Battles y referencias épicas. La verdad es que el trabajo que han hecho los estudios para incrementar el impacto y la relevancia de la música es muy importante. Y qué bueno que lo están haciendo de esa manera. Aunque, como les comento en algunas ocasiones, pues por más que le piensas en alguna serie que es de tu elección, no le encuentras la referencia de cuáles son las canciones épicas de las batallas, pero te lo mueven a cosas como el opening o algo por el estilo. Y está bien porque depende mucho de la narrativa que se esté planchando. Y pues bueno, como tenemos todavía muchas otras rolas que poner, vamos a entrar al bloque del buen Macros, porque si en algún lugar hay música y hay música que se escucha para la parte de la batalla, es Macros o Robotech o las dos. De hecho, en algún punto creo que lo mencionaba, creo que no fue en línea, pero hay grandes diferencias entre Macros y Robotech. Macros es una narrativa muchísimo más compleja, justo como el Master nos comentó la vez que lo tuvimos aquí en el programa. Es una narrativa más compleja, es mucho más profunda. A Robotech lo deslactosaron un poco. Bueno, no creo que lo hayan deslactosado, lo hicieron light, porque hay muchos elementos que se siguen manteniendo, la profundidad de las relaciones y de los dramas que se tienen ahí son relevantes y eran bastante relevantes para la época en la que estos salían. Y el gran tema, y eso lo revisaba con el flaquito el martes pasado, después de ver unos cuantos capítulos de Robotech en la noche, porque se nos cruzaron ahí en el playlist de YouTube mientras estábamos en el Magic Martes, y eventualmente terminamos de ver los últimos capítulos de Robotech y saltamos a Macros Io Void Maska. Y la gran diferencia que existe entre esos dos a nivel sonoro es que la música de Macros es muchísimo más calmada. Casi le hacía la referencia al flaquito que era como si estuvieras en un Sanborns escuchando música de algún en algún momento. Es una música que se escucha, que te evoca el pasado. Está bastante clavada en un momento de la temporalidad y cómo se presentaban la música en las películas. Y lo que hace la gente de Harmony Gold es tomar esta referencia, le quita todo la musicalización y le pone una música un poco más brillante, más ochentera, por así decirlo, y hace que eso tenga un gran éxito. La verdad es que yo creo que uno de los grandes puntos adicional a la calidad en el diseño de los dibujos, de la historia y de la verdad de la adaptación que hizo la gente de Harmony Gold y este Carl Masek, es que la musicalización es muy relevante, porque al final de cuentas el público americano más cercano a todo lo que es Hollywood identifica los soundtracks como algo relevante y ponen y hacen un buen trabajo. La verdad es que yo creo que muchas de las canciones del lado de Robotech son muy buenas, son rescatables y pues al final de cuentas, al menos para mí y creo que hasta muchos otros de los que vienen al Garrison Tortuga, reconocen que la parte de la música fue muy relevante, ¿no? Entonces, Vamos con este bloque de batallas del lado de Macross. Voy a empezar con el tema de Rick Hunter del lado de Robotech y después de ahí nos saltamos a unas versiones de Macross. Pero no nos vamos a ir a una referencia tan lejana como la primera película de Macross, sino nos vamos a ir a algo más de Frontier, donde ya el beat está un poquito más a la orden y pues puede darnos un matiz diferente, ¿no? Entonces, yo soy Yihad, esto es Mecagarrison, estamos hablando de batallas y de su música. Así es que comenzamos con el bloque de Macross. We'll be right back. Y solo porque en el chat lo pidieron, aquí les dejamos la primera interpretación de Watashi no Kare wa Paedoto a cargo de Lin Min Mei. Uta wa mochiron debut-kyoku. Watashi no Kare wa Paedoto desu. Dozo. Para el disfrute de nuestros radioescuchas. ギリギリ前。 porque cuando se acabe el mundo esperemos que alguien nos cante esta cuando estemos en batalla. Mejor hacemos el corte porque si no nos podríamos seguir poniendo cosas de macros. Damos gracias a Max666 y a Aquarian Zero por generar una infinita histeria en mí, por querer conseguir unas figurillas de las idols de Macross. Gracias por hacer que mis próximas quincenas se terminen empeñadas en tratarlas de conseguir en alguna parte del mundo. Pero pues se agradece que sean así de compartidos del conocimiento de las figurillas. Recuerden que hace algunas semanas les comenté que andaba en busca de alguna figurilla. Tenía esa cosquilla de comprarme alguna. Y bueno, aquí estas amables personas me han hecho identificar algunas. Entonces, bueno, pues ya estamos casi en la parte final del programa. Creo que nos hemos encontrado con muchas rolas que nos gustan. La verdad es que a veces no caemos muy lejos del árbol y tocamos los mismos temas, pero ¿qué les puedo decir? A veces somos muy fans de algunas cosas. Por alguna razón este programa se llama Mecha Garrison. Somos bastante old school con algunos temas. No estamos en contra o no... No estamos limitados a ver otro tipo de animes, pero pues la verdad es que hay algunos que en este momento de nuestras vidas ya se robaron el corazón. No comentamos nada de Evangelion, pero Evangelion tiene al menos una buena rola que se llama, de batalla, creo que hasta su mismo nombre dice, es Decisive Battle o algo así. Tan buena que en algún momento le hicieron vamos a decir, una especie de remake en la película de Shin Gojira. Le hicieron un sampleo a los toques iniciales de esa rola. Entonces, pues bueno, ya preparando aquí la salida, vamos a colocar uno de los últimos, perdón por ese golpe al micrófono, algunos de los últimos pedidos. Ya por ahí cruzamos, colocamos la mayoría, falta el de Inuyasha, ahorita lo colocamos. Y pues también para celebrar que esta semana, como les comentaba, fue May the 4th, vamos a colocar también la batalla épica de episodio 4, la batalla de Yavin, en donde todo comenzó, donde la gran experiencia que es Star Wars comenzó y se terminó colocando en nuestros corazones. Y es que vamos a ponerla también, porque no podíamos no ponerlas. Nos faltaron algunas cosas por ahí. El Señor de los Anillos también tiene buenas referencias, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Entonces, pues esperemos tener una versión 2, una versión un poco más pulida de este programa. Me agradó que tengamos un programa de Battle of the Music o algo así por Mecha Garrison. Muchas gracias por estar con nosotros, por todos los que estuvieron en el chat, todos los que estuvieron interactuando por WhatsApp. Les recordamos, sigan nuestras redes, por ahí andamos. También ando en el PlayStation Network, Skull Prime, por si quieren buscarnos y en algún momento que echemos alguna reta de alguno de los juegos que tengamos en común, o recomienden algún juego, cualquier cosa, pónganlo en nuestra página, en nuestra fanpage de Mecha Garrison. Y pues muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Yo soy Yihad, esto fue Mecha Garrison y nos vamos con el último bloque de música bajo el tema de las batallas. Pero antes, la última solicitud que me hacía falta, de Inuyasha, que también cae dentro del rango Main Battle Team. Yo soy Yihad, Mecha Garrison, estamos en Radio Rakuen, gracias por escucharnos. remember, the force will be with you, always. Trust your feelings. Y el crew de Metal Garrison solo les recuerda que sin importar dónde estén y qué estén haciendo, la fuerza estará con ustedes siempre.